continuación tenemos la ponencia, la violencia del Estado borbónico contra los llamados vagos, ociosos y mal entretenidos entre 1798 y 1799, que nos las va a presentar la licenciada Azucena Mojica Mesa y el licenciado Juan Manuel Franco Bárcenas, quienes estudiaron historia en la ENA y actualmente son profesores de preparatoria. Gracias. Bueno, voy a comenzar rápido porque es corto el tiempo, les agradezco. Este trabajo hace una semblanza historiográfica del Estado, la violencia y la coerción. Asimismo, muestra los resultados de una investigación que afirma que la criminalización fue un mecanismo que utilizó el Estado borbónico al finalizar el siglo XVIII para usar un grupo de la población pobre novohispana como mano de obra para engrosar el ejército. Este sector social en específico fue lo que las autoridades denominaron como vagos, ociosos y malentretenidos, debido a que sus condiciones de vida eran ínfimas y andaban por la Ciudad de México buscando lo que un propio acusado denominó su vida. La Real Cárcel de Corte y la burocracia que ella implica fue el espacio donde se juzgó a tales sujetos, y es importante entenderla en el contexto del mecanismo de control, militarización, coerción y centralización del poder llevados a cabo por los Borbones. La historiografía del Estado, la violencia, la coerción y el poder. Pese a las prestidigitaciones abstractas, posmodernas y sus artilugios, la historiografía mantiene su estatus científico. Esto no es lugar para profundizar en ello. Lo que es cierto es que no es soslayada la premisa mencionada por Julia Rostegui cuando afirma que su libro sobre la investigación histórica, teoría y método presupone que el historiador se halla mucho más cerca del científico que del artista. No se es clemente en modo alguno con la historia, literatura, la interpretativa, la relativista y la ficcional. Por otro lado, para evitar especulaciones, es necesario recurrir a la historiografía del Estado, a la violencia y al poder, para después pasar a la violencia del Estado en la época novohispana. En este sentido, es necesario mencionar a Federico Engels, quien al respecto sobre la violencia anotó que el Estado pertenece a la clase más poderosa, a la clase económicamente dominante, es de la clase políticamente dominante, adquiriendo para ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. La violencia no solo se basa en la represión coercitiva física. Marx halló violencia en el trabajo en forma de explotación, es decir, una forma velada de violencia que después se hizo completamente física. La violencia, de modo similar a la lucha de clases, se expresa franca y abierta en modo de represión, pero del mismo modo lo hace de forma velada. Este último aspecto de la violencia se halla entre la transgresión física y psicológica. Por ello, Marx aclaró que la lucha de clases es la historia. En la historia es un fenómeno constante que se expresa velada a veces, otras veces franca y abierta. En este caso, el de los vagos, en la Ciudad de México la criminalización fue una forma velada de coerción que no por ser tenue, inexistente e imperceptible, no existió. Por el contrario, pasó de esa forma velada a una forma completamente franca en el momento en que las levas iban y detenían a la gente acusándolas de vagos, ociosos y malentretenidos. En cuanto al Estado, el propio Aristóteles decía que en el tercer libro de Política que la tiranía es el gobierno de un hombre para el beneficio de un gobernante. La oligarquía busca los intereses de los ricos y la democracia la de los pobres. Y en el mismo sentido, Christopher Hill, eminente historiador marxista, afirmó a modo de ejemplo que la monarquía absoluta fue una forma diferente de la monarquía feudal, distinta de la monarquía de estamentos feudales que le precedió. Pero la clase dominante, la nobleza, continuó siendo la misma, exactamente igual que la república, una monarquía constitucional y una dictadura fascista, pueden ser todas ellas formas de dominación burguesa. Ahora bien, tanto en la tiranía, la oligarquía y la democracia como formas de Estado se expresan los intereses de la clase. La historiografía en general y la marxista en particular muestra esta realidad. Finlay afirmaba que en el mundo griego el Estado es el lugar del encuentro de los intereses conflictivos, de las clases conflictivas, y en el mismo sentido Perry Anderson afirmó que el Estado absolutista fue esencialmente un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal. Fue un nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. Ante los ideales burgueses, esa nobleza tuvo que ejercer coerción en un plano nacional. El ejemplo de Anderson muestra cómo la coerción es el elemento esencial que usan las clases en el poder para defender sus intereses. Por otro lado, Rudyard Hilton asegura que los nuevos testimonios afirman que durante la Edad Media las relaciones rurales se caracterizaron más por la conflictividad que por la armonía de intereses entre señores y campesinos. Y la historiografía reciente afirma además que en la Edad Media, durante los siglos XI y XII, el poder estaba en manos de todos aquellos personajes cuyos atributos y cuya nobleza de sangre viniera a perpetuar las élites administrativas y sociales de la época anterior al primer milenio. La historiografía del campesinado como sujeto histórico afirma, para el caso medieval, que el poder del príncipe y el monarca se expresó mediante el monopolio de los medios de coerción, pero finalmente entre las clases hegemónicas ha servido para mantener el poder y con ello sus intereses de clase. Estado y violencia han sido los medios para alcanzar fines tanto políticos como económicos. En el manifiesto del Partido Comunista, el propio Marx no especuló en afirmar, con evidencia de su época, que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios de las comunes de toda la clase burguesa. La violencia ejercida por el Estado es una acción ejecutada por seres humanos en tiempos y espacios diversos, pero empíricamente explicables como un comportamiento social producto de acciones hechas por sujetos y transmigradas en acontecimientos. La violencia, además, toma la forma de coerción, es decir, es una forma de condicionar el comportamiento de determinados sujetos tanto física como psicológicamente. En este último sentido, Engels anota que la fuerza pública no está formada solo por hombres armados, sino también por aditamentos materiales y las instituciones coercitivas de todo género. Sé que no digo nada nuevo con eso, pero sin embargo hay que continuar. Si bien la violencia y los medios de coerción son parte del entramado más amplio de las clases hegemónicas, también es cierto que son el medio de las clases subalternas para el cambio. Marx no tiene problema en afirmar, refiriéndose al proletariado, que esté derrocando por la vía política, derrocando por la violencia a la burguesía, echa las bases de su poder. Después, al referirse a los comunistas, afirma que estos abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia al orden social existente. Erich Fromm no duda en aseverar que la violencia reactiva, es decir, aquella que defiende la vida, la libertad, la dignidad y que está al servicio de la construcción y no de la destrucción, es legítima. Continúo con mi compañera. Los Borbones y el despotismo ilustrado. El Estado déspota ilustrado no solo fue una sustitución dinástica de Habsburgo a Borbón, sino una forma nueva de controlar y mantener el poder, de violentar la vida de la sociedad novohispana mediante la coerción. También se basó en la centralización del poder, la militarización y la criminalización de comportamientos propios de la sociedad novohispana. Todo esto mediante un sistema de dependencia, según lo afirmó un virrey del modo siguiente. Pero no debe perderse de vista que esto es una colonia que debe depender de su matriz de España. Debe corresponder a ella con algunas utilidades, por los beneficios que recibe de su protección, y así se necesita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual se estaría en el momento que no se necesite aquí de las manufacturas europeas y sus frutos. Esta nueva forma de coerción, dominación y explotación se enfocó en la mano de obra como en la encomienda y los obrajes, y la materia prima de sus colonias, la minería y la agricultura, y en específico de la Nueva España. Para esto, basta que se considere la amplia producción de tejidos que las comunidades indígenas entregaron en tributo y la intensidad que en los siglos XVI y XVIII adquirió el repartimiento de mantas. Tanto Jorge González Angulo y Roberto Sandoval Saraus, sobre la relación colonia-metrópoli, definen que fue una específica relación de explotación, visible, sin lugar a dudas, en la sociedad novohispana a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Además, enfatizó que el dominio colonial implicaba una lógica económica y política que subordinaba el desarrollo de la industria colonial y aún los intereses de los propietarios y fabricantes a los intereses del imperio. En este caso, la organización corporativa, la estratificación étnica y estamental no son fenómenos exteriores a la extracción de excedente colonial, sino elementos operativos y constituyentes de las relaciones sociales de producción y del mismo dominio colonial. La organización corporativa en gremios y cofradías, la estratificación en estamentos y etnias, no son factores extraeconómicos adheridos al proceso de desarrollo industrial, sino elementos constituyentes en su reproducción. En segundo lugar, la genealogía de Luis XIV, encarnada en Felipe V, definió la nueva violencia de Estado contra sectores sociales pobres del siglo XVIII, aplicando reformas cuyo objetivo era el control y la coerción. Los mecanismos que evidencian esto fueron, en primer lugar, las divisiones territoriales, como las llamó Engels, y que los Borbones denominaron sistema de intendencias para dividir el territorio, así como la división de la Ciudad de México en carteles desde 1782 y según la ordenanza del virrey Martín de Mayorga. No es casual que tanto el censo de 1790 como la ordenanza de 1782 se muestre el interés por conocer las características y el número de la población de la sociedad novohispana en la Ciudad de México. Los cuarteles facilitaron la tarea de los alcaldes, que hallaron 107 sujetos acusados de vagancia. De estos acusados, 8 se encontraron en el cuartel mayor 3, 15 se mencionan en el número de cuartel, pero 20 pertenecieron al cuartel mayor 1. Asimismo, 63 se encontraron entre el cuartel mayor 4 y 5, estos últimos con mayor cercanía a la Plaza Mayor. Todo el sistema de coerción y control se manifestó también mediante leyes como reglamentos, reales cédulas, ordenanzas, bandos, así como los expedientes criminales que son de gran valor. Pero entre este corpus documental, la novísima recopilación de leyes de España se destaca como una fuente que muestra las actitudes y comportamientos que los intereses de la élite borbónica consideraban como criminales, pero sobre todo como agentes causantes del desorden y que por eso mismo requerían coerción. La novísima recopilación hace alusión a la vagancia en 91 ocasiones, acentuando el modo de proceder contra ellos, y en el caso de ser mal entretenidos y entregados habitualmente al fuego, serán enviados a servir a 5 años al regimiento. Sin embargo, lo que las autoridades llamaban vagos queda en entredicho porque el propio virrey de la Croa afirmaba uno de los verdaderos temores del gobierno novohispano cuando afirma que, entre las obligaciones del que gobierna, tengo por una de las principales en limpiar el país de ociosos y vagabundos, pues estos, con el curso de la ociosidad, llegan a ser bandoleros y acabar en el caldalso. A este fin y con arreglo a las leyes y reales cédulas que tratan del asunto, dispuse que se publicasen bandos prefiriendo tiempo en los que no tuvieran oficio para que se aplicasen a uno o se les destinase a servir. Las autoridades tomaron la decisión de criminalizar a los vagos tanto por el temor al bandolerismo como para satisfacer su necesidad de ampliar su poder militar, ya que en 1762 La Habana fue ocupada por los ingleses y eso llevó a las élites del Imperio Español a buscar la defensa de su imperio y por ello se aplicó a la formación de cuerpos de defensa virreinales. ¿Quiénes fueron los candidatos para ocupar esos cuerpos de defensa y ensanchar la militarización de la corona? La población pobre, compuesta por una gran multitud heterogénea, de la cual formaban parte los trabajadores industriales que veían transcurrir su vida en una forma absolutamente subalterna. Eran explotados por ser trabajadores, como por ser pobres, indios, negros o por pertenecer a las castas. En específico, un sector social despectivamente denominado por las autoridades como vagos fue suprimido mediante el aparato de Estado. En la relación del virrey Márquez de Branciforte a su sucesor don Miguel José de Azanza, queda evidencia de la importancia de dotar de gente nueva y joven al ejército, así como de la importancia de la militarización de la Nueva España. El virrey decía que sus tropas eran un número muy corto para hacer las defensas generales de estos dominios. Las fuerzas deberían, según apunta el virrey, reunirse con un ejército de operación que repeliera invasiones en Veracruz y demás puntos de defensa. La militarización borbónica en tiempos de Branciforte se sustentó en 6 regimientos y 2 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería y 4 de dragones, compuestos de hombres de buen color, estatura, edad y salud robustas, siendo algo característico de su ejército que la tropa tenía disciplina, propiedad y exactitud en las fatigas del servicio. Esto se puede confirmar con los expedientes criminales donde el común muestra la revisión fisiológica que hacían los cirujanos en el proceso de sumaria de los llamados vagos. Por otra parte, la violencia en forma de criminalización se expresó también mediante lo que Engels denominó fuerza pública, donde la cárcel y la burocracia era fundamental. La cárcel de la Cordada en 1719, a la par del primer cuerpo policial, como muestra fehaciente de una búsqueda de control y coerción tanto moral como física sobre la población en general, no se puede soslayar o retomar como algo trivial, menos aún la Real Cárcel de Corte, pues como afirma Valeria Sánchez Michel, a partir del siglo XVIII, tal cárcel dejó de ser un lugar de custodia para convertirse en un lugar de castigo, siendo la mayor parte de su población gente con oficio, es decir, artesanos, mientras que en la tesis sobre los vagos ya citada se hallaron 48 sujetos que no correspondían a lo que las autoridades denominaron como vagos, ociosos y malentretenidos. Por un lado, había una cantidad suficiente de sujetos con oficios como zurrador, zapateros, sastres, tejedor de paños, plateros, herreros, latoneros, ojalateros, albañiles, escultores, carpinteros, caldeteros, cigarreros, doradores, guitarrero, muleros, arrieros, sirvientes, enfermero, partidor de carne, bizcochero, tocinero, sulecero, cargador, oblero, vendedor de billetes de lotería. Esta diversidad de oficios y ocupaciones evidencia que los vagos tenían oficios y que las autoridades capturaban a sujetos por cuestiones de jerarquía social. Asimismo, para lograr el orden y la militarización fue muy importante la burocracia, la cual se conformaba por los alcaldes de barrio, alcaldes de cuartel, los cuerpos de ronda, que en Leva buscaban sujetos aptos para el ejército dentro de la Real Cárcel de Corte, la gente sin destino, recibía un trato de criminal que implicaba el levantamiento de una sumaria ante el ya mencionado alcalde, ante un escribano y ante un cirujano. El indulto, la condena, la emitía el propio virrey, que para el caso de esta época era Branciforte. ¿Qué era un vago, ocioso y malentretenido en la Nueva España de finales del siglo XVIII durante el despotismo ilustrado Borbón? Las autoridades respondían que aquel que no tenía oficio, aunque en realidad los expedientes criminales afirman que de los 107 casos analizados, 48 tenían oficio y ocupación. En efecto, los 59 casos restantes no mencionan tener porque no se les fue cuestionado o no mencionan algún documento. Un oficio en la Nueva España implicaba un prestigio, así como el dominio creativo en la elaboración de una mercancía dentro de un taller artesanal, donde laboraban un maestro oficial y un aprendiz, perteneciente a un gremio. Había un gremio de zapateros, de herreros, de curtidores. A mediados del siglo XVIII era muy poco atrayente para las expectativas de vida de un oficial formar parte de un gremio y recibir el grado de maestro por las implicaciones complejas que había. Además, el capital comercial había contribuido a desmembrar el trabajo gremial, por lo que el liberalismo despótico llevó al trabajo informal a muchos jóvenes oficiales, así como a la pobreza. Muchos buscaban su vida en el trabajo eventual o informal, como lo fueron los trapiches o los trabajadores rinconeros. Aunado a eso, a partir de 1750, la población novohispana, lejos de decrecer, aumentó a 4.5 millones. Padecían las continuas crisis agrícolas y hambrunas, debido a lo cual llegaba a la Ciudad de México, donde andaban buscando su vida, como lo mencionó Cristóbal Hernández, del modo siguiente al declarar ser mestizo, natural de la ciudad de Puebla, viudo, tejedor de paños, de 25 años, que vino a 8 días de Puebla a buscar su vida. Los denominados vagos, en efecto, ejercían un oficio. Otro de los supuestos vagos tenían ocupaciones muy simples e insuficientes para vivir, pero jamás anduvieron sin oficio u ocupaciones sin destino. Su forma de lucha nunca fue frontal contra la justicia del Estado Borbón, pero existió. Esto lo sabemos porque las autoridades anotaron que no ha podido lograrse la aprehensión de otros, no obstante los celosos esfuerzos que al efecto han seguido practicando los alcaldes menores de cuartel mayor de mi cargo, a causa de que, según se me ha informado, de haberse ocultado y aún hecho fuga de esta capital, muchos de los que justamente recelaban ser vagos. La lucha de los vagos no se organizó ni se articuló en colectividad, pero sus formas de lucha individual les permitieron a veces huir y seguir el curso de su vida sin que el acontecimiento los despojara de su historicidad. Por ello vale la pena rescatar su voz de la condición subalterna. Gracias.